amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar tú de mí ya sabrás algo que no conoces. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy para mí es un día especial, es salir esta noche. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, acariciar, abrazar a mi amor, como no.